Ayer, representantes estudiantiles de las escuelas secundarias de la ciudad de Buenos Aires se reunieron en la Defensoría del Pueblo con la ministra de Educación del gobierno porteño, Soledad Acuña. Después de un mes de reclamo, con más de 30 escuelas tomadas, los estudiantes mantienen el rechazo al inconsulto proyecto de reforma Escuela del Futuro y la necesidad de adoptar medidas para resolver la situación de emergencia en términos de violencia de género que se viene agudizando en las escuelas porteñas. Amplios sectores de la comunidad educativa que acompañaron a los estudiantes en la reunión tenían la expectativa de que la misma permitiera alcanzar un acuerdo con el ministerio y tener más precisiones sobre una reforma que hasta el momento parece conducir a un camino de flexibilización laboral apoyado en pasantías para los estudiantes en empresas privadas. Abril Acuña, referente de los estudiantes de la Escuela Belgrano de Barracas, una de las primeras escuelas donde se iniciaron las medidas de fuerza de los estudiantes, comentó en la FM Riachuelo el desarrollo de la reunión y denunció la actitud de la ministra, que nuevamente eligió un camino alejado de la búsqueda de soluciones y consensos con los estudiantes movilizados. No nos dieron ninguna respuesta, era más como una asamblea, ¿no? Nosotros teníamos para hacerle 10 preguntas, eso es algo que dispusieron ellos en esa modalidad. Nosotros hacíamos 10 preguntas, ellos contestaban esas preguntas y nosotros volvíamos a preguntar y así llegaron a acuerdos. Eso es lo que estábamos pidiendo, ya nosotros podamos participar de eso y que, claro, en todo caso, si se tiene que aplicar algo, consulto con toda la comunidad, pusimos las preguntas y cuando les tocó responder, se le da Acuña, la ministra de Educación, no hizo más que esquivar todo y hablar de otros temas completamente diferentes a los que nosotros estábamos planteando. En este escenario, el movimiento estudiantil se prepara para pasar un día del estudiante con actividades y homenajes a las luchas estudiantiles en las escuelas tomadas y asambleas para evaluar los próximos pasos y medidas de lucha en la necesidad de solucionar el conflicto. En la Belgrano vamos a terminar de inaugurar unos murales que estuvimos haciendo por la Noche de los Lápices, también en conmemoración, bueno, a los 5 compañeros de la Noche de los Lápices y además a los 8 compañeros detenidos desaparecidos que tiene la Belgrano, compañeros que, bueno, que estudiaban en el Belgrano. Estuvimos esta semana haciendo jornadas artísticas para hacer un mural por cada compañero y bueno, mañana eso lo vamos a estar inaugurando. También hicimos una placa por Natalia y Nuria, nuestras compañeras asesinadas, bueno, el año pasado. Eso es lo que vamos a hacer desde la Belgrano puntualmente. Reportó para Farco, FM Riachuelo, 100.9 La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.